advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Latinos, música nueva y éxitos del presente en el café de la mañana. Quien te va a comer. que sea mi Elvira. Y yo quiero ser tu Tony. Contigo me gasto todo el money. De Guatallón a Guni como Bonnie. Tu booty es artista y lo filmo la Sony. Que yo quiero ser tu Tony. Contigo me gasto todo el money. De Guatallón a Guni como Bonnie. Tu booty es artista y lo filmo la Sony. Como tú me un cafecito. El café. Pruébalo. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Te vayas sin decir.

recibe al Getafe. Tremendo partidazo esperamos ver, ya que el Getafe saldrá con todo para tratar de salir de ese descenso en el que le puso precisamente anoche el Valladolid, y el Betis mantenerse en los puestos europeos. El Español se enfrentará al Atlético de Madrid también a las 10 de la noche en tremendo partidazo. Otro equipo que tiene que luchar, como lo es el Español, para salir de ese descenso. Y ya para mañana, el Mallorca recibe al controvertido Valencia Club de Fútbol, después de lo que ha sucedido en el Mestalla. Un Valencia Club de Fútbol que tendrá que olvidar esa situación e ir por todas para estar en primera división en la próxima temporada. 7:30 de la tarde, y a las 9:30 mañana en los Osasuna recibe al Athletic de Bilbao. El caso Vinicius Junior sigue trascendiendo medios políticos españoles, y es que en el día de ayer el embajador de Brasil en España ha solicitado sendas reuniones con el Ministerio de Igualdad y con la Fiscalía, así como con la cúpula de la Liga, la Federación Española de Fútbol y el Real Madrid, a raíz de los tremendos insultos racistas recibidos el domingo pasado por el jugador Vinicius Junior, que consideran inaceptables y ante los que ha reclamado medidas contundentes. Y es que la embajada reclama un posicionamiento enérgico por parte de las autoridades españolas, reconociendo, no obstante, que han tenido una reacción positiva durante estos últimos días, según las fuentes diplomáticas consultadas. Y la polémica con Vinicius Junior sigue acrecentándose, y es que precisamente en el día de ayer la Policía Nacional ha detenido a los 4 ultras del Atlético Madrid que colgaron de un puente de Madrid una muñeca hinchable de la camiseta y el nombre de Vinicius Junior el pasado 26 de enero. Los 4 jóvenes han sido detenidos en el día de ayer a primera hora de la mañana por agentes de la Brigada Provincial de Información y encargada de llevar a cabo las investigaciones. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Porque si vuelvo a tu vida, sabes que los días se vuelven a parecer. Siempre me tuviste en mente, antes y después de los 20. Y ahora me dices que no eres feliz en nosotros, que tienes enfrente. Y ahora buscas una salida porque el lado te anima. Ya no te quiere, ya no te sorprende ni te mima. El que merece estar contigo, que no te deprima. Y que te eleve al cielo, baby, la autoestima. Así que me quieres ver. Sabes que aunque pase el tiempo te voy a querer. Y todo es como ayer. Y ahora todo es como ayer. El mismo destino es el que somos fiel. Porque te entregué todo lo que no te dio él. Yo te perdí una vez y nunca es tarde para volver. Let your guy, baby. Let your guy, baby. una canción que hará parte del concierto de Pedro Bru con Eurolatina 107.1 FM. Robert Dylan, anteriormente Allen Zimmerman, nació el 24 de mayo de 1941 y es un cantautor estadounidense. Es considerado uno de los mejores compositores de todos los tiempos y ha sido una figura importante en la cultura popular durante más de 60 años. Gran parte de su trabajo, más celebrado, data de la década de 1960, cuando canciones como Blowing in the Wind de 1963 y The Times They Are Changing de 1964 se convirtieron en himnos para los movimientos de derechos civiles y antiguerra. Durante este periodo, sus letras incorporan una variedad de influencias políticas, sociales, filosóficas y literarias, desafiando las convenciones de la música pop y atrayendo a la creciente contracultura. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.

las penas que tú me tenías cargando. Me tomé 200 copas y las lágrimas bajando. Ya comprendí que el amor se da y se anda rogando. Después de perderme tus tires en que pendejo de rayo, ey. Me salió caro llorar porque decían Gucci los paños. Cuando borré todos los videos de lo que hicimos en el baño. Hay que revivir lo que un día fue. Putas, me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó eso para la mierda. Sabes que esto está mal. Te sientes que te hace pensar que estoy cuando tú quieras. No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó eso para la mierda. Sabes que esto está mal. Pero te sientes. Pero yo no soy cualquiera, ey. Después de ya yo te olvidé. Eso es lo que hoy te mata. Y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata. Mi karma las cobró por mí. Y de esa mierda nadie te rescata. Las noches que por ti sufrí, mami, la paga ni toda tu plata. Así de repente vuelves a llamarme. Que ya fue suficiente. Y que por mí cambiaste. A tener que verme pensando que con otra siempre estás. No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal. Te sientes que te hace pensar que estoy cuando tú quieras. No sé por qué putas me pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. Eso de rogar tú lo haces con cualquiera. Mira, pero yo no soy cualquiera. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. El médico entra a la consulta con unos exámenes en la mano y pone su mano sobre el hombro del paciente. ¡Oh, no! Exclama el paciente. ¿Cuánto tiempo de vida me queda? 10, responde el médico. ¿10? Grita el paciente angustiado. ¿10 qué? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? El médico serenamente responde. 9. Va borrando tantas cosas, pero hay otras caprichosas.

El Café de la Mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Su misión matar la liga sin necesidad de amiga, tiene un fan club de enemiga. Soborno al DJ, me le pego pa' que me dé el rey con un perreo gay. Dura, dura, dura, dura, agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, dura, dura, dura, báilame que hoy es tu día de suerte. Resumí, dice, dura, dura, dura, dura, agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, dura, dura, dura, báilame que hoy es tu día de suerte. Resumí, dice, oh, oh. Presumida la muchacha, lo mismo que lleva de frente lo lleva de cachas. Es como una Kim Kardashian, elegante su falla. Me gusta cómo baja, cómo sube y cómo se agacha. Sé por qué no te soportan, es que cuando tú llegas a la disco la montas. Contigo se pican unas cuantas, chorros de envidiosas. Quieren tener lo que tú tienes, pero no te alcanzan. Dura, dura, dura, dura, agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, dura, dura, dura, báilame que hoy es tu día de suerte. Es un índice de dura, dura, dura, dura, agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, dura, dura, dura, báilame que hoy es tu día de suerte. Es un índice de Café de la Mañana, te robamos una sonrisa. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer se conocieron noticias del jugador colombiano James Rodríguez, que se encuentra precisamente en la ciudad de Bogotá entrenando en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Y como no podía ser de otra manera, lo hizo vistiendo la indumentaria de la Selección Colombia. Y es que el 10 de la selección terminó su vínculo con el Olympiacos y está a la espera de ser contratado por un nuevo equipo. Pero mientras lo hace, el cucuteño no pierde el tiempo y aseguró en una entrevista en el canal de la Federación Colombiana de Fútbol que está en muy buena forma para estar con la tricolor. ¿Estará James Rodríguez en los partidos amistosos de Colombia contra Irak y Alemania? Anoche vimos la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 que se juega en Argentina, con resultados bastante interesantes, como la victoria de Estados Unidos sobre Fiji 3-0, el empate entre Uzbekistán y Nueva Zelanda 2-2, la remontada de Ecuador ante un durísimo Eslovaquia 2-1, la victoria contundente de Argentina sobre Guatemala 2-0, tremendo partido con dos tarjetas rojas. Senegal se enfrenta hoy a Israel a las 8 de la tarde y a la misma hora Italia contra Nigeria. Y a las 11 de la noche veremos en acción a la selección Colombia sub-20 enfrentándose a la durísima Japón. Y a las 11 de la noche también simultáneamente Brasil se enfrentará a República Dominicana. Y ya para mañana Uruguay a Inglaterra, Francia a Gambia a las 8 de la tarde y a las 11 Irak, Túnez y Corea del Sur, Honduras. Y por fin llegaron las emociones al Giro de Italia, y en donde el ciclista portugués João Almeida no las propició. Y es que estrenó su palmarés con una grande e imponiéndose en esta 16ª etapa del día de ayer, disputada entre Savio Chisi y Monte Bodone de 203 kilómetros. Una de las grandes etapas de este Giro de Italia. Y es que lo ganó contra nada menos que su compañero de fuga, el británico Geraint Thomas de la Ineos Graniers, quien se ha hecho con la maglia rosa nuevamente, que recordemos que ya la ha vestido 4 días en esta presente edición. Y después de la victoria contundente del portugués João Almeida, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando y con el maillot rosa, Geraint Thomas, seguido de precisamente João Almeida de Portugal, de Emiratos Árabes Unidos, a tan solo 18 segundos. En la tercera posición se coloca Primo Roglic de Jumbo Visma, que no aguantó el arrancón precisamente de Geraint Thomas y João Almeida y tuvo que ceder 29 segundos. En la cuarta posición el italiano Damiano Caruso de Albarain Victorios a 2.50, y el mejor latinoamericano Einer Rubio en la posición 12 del Movistar a 5 minutos 43 segundos. Y el segundo latinoamericano mejor clasificado, el colombiano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, a 7.21. Y para hoy tenemos quizá una etapa de transición totalmente llano, inclusive con un poco de perfil descendente, y que será propicio para que se vuelvan a lucir los velocistas. 197 kilómetros de recorrido. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El Café de la Mañana. En el Café de la Mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. Digo super volumen, no me baje el cribón. Digo super volumen, no me baje el cribón. Digo super volumen, no me baje el cribón. Cribón, cribón, cribón, cribón. Sube la bocina de la esquina, la goma no me pide que le dé más gasolina. Yo quedo enchuqueado en adrenalina, se la doy de una si se la sube encima. Sube la bocina de la esquina, la goma no me pide que le dé más gasolina. Yo lo que estoy enchuqueando en adrenalina, se la doy de una si se me sube encima. Ay sí, ella es de ellos. Ay sí, es de lo malo. Ay sí, ella es de ellos. Ay sí, es de lo malo. Te estoy dejando, si te haces la oficial, te voy a meter bajando pa' que grite de verdad. Qué rico tú lo sientes cuando entra, lo rico que te viene, lo rico que te va. Tú eres diabólica, tú eres maniática, te la vas a dejar pisa como automática. Te pones prosti, te pones sucia, aunque seas de Dominicana, este cubano abusa. Es que yo ando con los poderes y la calle se muere. Yo soy el que reparto en la calle las mujeres. Sobre mi liga, no te tire que te muere. Como yo lo hago, ustedes no pueden. Sube la bocina de la esquina, la gumarra me pide que le dé más gasolina. Yo lo que estoy es chuqueando en adrenalina, la cela de una si se me sube encima. Sube la bocina de la esquina, la gumarra me pide que le dé más gasolina. Yo que estoy chuqueando en adrenalina, se la doy de una si se me sube encima. Ay sí, ella es de ellos. Ay sí, es de lo malo. Ay sí, ella es de ellos. Ay sí, es de lo malo. Y se me pone cachonda cuando me brillan los diamantes. Le gustan los bichos de grande, a mí y yo de gante. La nadie se la coge, tienen que sacarme el guante. Que yo voy por ello aunque me pongan un guarante. Dile que eso vaca, no se desespere. Que ella va a querer más después que yo se lo pele. Se ponen un patín cuando me ve la manilla. Sabe que los dos me pagan hasta nunca se encaquillan. La quiero secuestrar, pero ella se me guilla. Se pone mojadita y yo le paso hasta la anilla. Ella quiere tenteo y yo la bajo pavilla. La vende los bolsillos, un bollón de molí pastilla. Digo super volumen, no me baje el cribón. Digo super volumen, no me baje el cribón. Digo super volumen, no me baje el cribón. Cribón, cribón, cribón, cribón. Ay sí, ella es de ellos. Ay sí, es de lo malo. Ay sí, ella es de ellos. Ay sí, es de lo malo. Oye sicaria, mueve ese culo hasta que se explote. Yo sé que tú estás loca, que este pequeño te choque. Dile a tu amiga que no mire, que no se enfoque, porque si me da pa' ella de una vez va a ser de choque. Y dijo, préndelo, dime tú pa' dónde es, que yo tengo la manilla encima como debe ser. Tu mamá me llama que yo te lo voy a comer. Como es, como es, como es, como es. Digo, sube el volumen, no me baje el cribón. Digo, sube el volumen, no me baje el cribón. Digo, sube el volumen, no me baje el cribón. Digo, sube el volumen, no me baje el cribón. Hay que decírtelo. Esto es R.D. Cuba. Cuando chulito, chimbala, broja. Lo mejor es libra por libra. Esto es del Caribe para el mundo. Aquí nace la cultura musical. Dímelo, X. Robótico. Draco. Lo que se vende en la calle. Llegar lo que se vende en la calle, lo que se vende en el mundo, mamá, güey. Decítelo. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave. Bésame, bésame. Suave. Bésame otra vez. Suave. café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Para hablar de dónde.